Hola, buenas tardes. Estamos aquí para Gempe Etzehuit junto con Edwin Montenegro, el expresidente de Orpianpe, en el día de la elección de la nueva junta directiva. Edwin, ¿puedes contarnos primero qué es lo que han realizado en estos días de revisión de estatutos? ¿Qué temas han tratado para todos los oyentes y oyentas de Radio Campanquis? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, como de acuerdo, el compromiso que hemos quedado para terminar la revisión del estatuto del gobierno autónomo territorial, se ha convocado un análisis, evaluación técnica, todas las bases de organizaciones a nivel regional, las bases a nivel de 5 cuencas. Y también dentro del análisis hemos invitado el abogado Gil Noas y de él también Juan Carlos, estuvo participando, y el equipo técnico de CEPAO. Conjuntamente con las asociaciones de base se han revisado 10 artículos que han faltado. Ya se ha concluido la revisión, hemos terminado. Y también después del término también hemos quedado, existen compromisos, acciones que va a ir de aquí adelante, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Creo que de aquí Orpián y Corpi San Lorenzo está encabezando que este estatuto de análisis para tomar reuniones a nivel de 4 departamentos. Estamos hablando San Martín, Loreto, Cajamarca y Amazonas. Hasta ahí hemos llegado a acuerdos para socializar. Dentro de socialización tomaremos acciones cómo vamos a socializar el estatuto a nivel de los 4 departamentos. En esta parte, gracias a Comisión Especial Permanente, ha traído una propuesta de un proyecto para formular que para ese trabajo que vamos a socializar se ha presentado a nivel de las federaciones y la asamblea, y entonces hemos decidido avalar este proyecto que va a ser apoyo que nos va a aportar en sensibilización de estatutos, y ya se ha dado aval a este proyecto para que podamos contar los recursos para poder terminar este estatuto. ¿Y para cuándo estaría la revisión final de este estatuto? Tengo entendido que Gil y Noach y una comisión técnica se están encargando de hacer los últimos arreglos. ¿Tiene una fecha esto, un periodo? Sí, no puede demorar más de 15 días. Ya creo que esta semana que viene ya los abogados se van a encargar para perfeccionar la parte técnica y mejorar esta aprobación que hemos dado a este estatuto, ¿no? Entonces está en manos de ellos, y yo justamente la nueva consejo directiva que va a asumir Orpián va a coordinar directamente con Golpe San Lorenzo y la comisión que sea, a doctores que se han quedado compromiso de terminar esa revisión, y posteriormente creo que ya están llevando acuerdos qué fecha será probablemente que terminen esa fecha. Ahora que estamos a punto de realizar la elección de la nueva junta directiva de Orpián, ¿cómo evalúas tu gestión durante esta temporada? ¿Cuáles han sido los logros y tal vez las dificultades o los momentos que podrías señalar que pudieron haber sido mejor? Bueno, yo realmente agradezco este acompañamiento, mi junta directiva, quienes asumieron esa tarea más grande. Esa tarea es muy complicada, a veces puede existir mucha debilidad dentro de la dirigencia, pero se está dejando unas cosas muy, muy positivas también. No es cosas todo iguales, todas buenas, sino que siempre existir. A veces existe debilidad desde las bases, desde regional. Pero lo importante que nosotros ahorita como Orpián estamos dejando una estabilidad, una sostenibilidad también, con fondos pequeños, pero específicamente como la organización dice bien claramente, es tarea, nuestra tarea como organización es darle seguridad territorial. Terminar lo que es titulación, ese reconocimiento, y dentro de eso estamos trabajando con proyectos de MDE, Banco Mundial, que estamos trabajando, y ya hemos reconocido 5 comunidades y hemos titulado también a proceso de titulación, ya están con resoluciones también, ya 4 comunidades de titulaciones y subproyectos que estamos entregando los alevinos a las comunidades de como Yutupis, como Nazaret, que son más de 200.000 alevinos en cada comunidad. Es un proceso que se ha venido llevando como Orpián. Y por otra cosa, existen algunos convenios que se ya está firmado con nuestros aliados más colaborativos, que son como CAP, como DAR, y supuestamente como estamos también trabajando con, coordinadamente con CEPI también, ¿no? Como equipo técnico de CEPAO. Este fuerza, esta unidad no debe deslindarse para poder seguir luchando, terminar la visión que tenemos nosotros, este territorio autónomo integral que estamos hablando del gobierno autónomo territorial, no es cosa fácil. Vamos a encontrar en el camino muchos obstáculos, pero superaremos eso. Para eso está AIDICEP. Yo desde AIDICEP también estaré colaborando directamente con las organizaciones regionales, porque es un mandato desde Sungaro Cocha que nosotros como AIDICEP tenemos que direccionar. Y antes de terminar, ¿podrías enviar un mensaje en tu idioma en Aguajón a todas las comunidades que te estén escuchando? ¿Qué es lo que tienes que decirles ahora que eres presidente saliente de Orpiampe? Si kuasa de gas ya tunjuti kahun chama suhanunan itsin he kamu muneno takata kamu bisa mi periode posa takasana tak kakche tu metso he takas he kamu takamas kam takat tunchet kuasa mun o samte kamu madisa hurta chama me metso he kamu toas kam takata win uman ne de gas mun timo duka takach kam nunga titulacion chakam ampliacion chakam takach chance win ne oshakam awe proyecto orpian ka jame kamu ma Ijikam montas kam ihang sami, montakena yuhena kusho montai hang santi ta monduka ichama ominke hise ka orense basi chakam ya maybe hini he orpia no no hina no ka buya ko anetse wish ka sota yamek idc pohosan idc pohos na wish kona takana jam katte takat momente ndi hana ka mas compromiso ne ka senchi o senchi takata sumam tsai kam to ashka takasang mi sita he mene ka smune no ko mai eno shika ma shibtik matsam sai mi kam senchi ave mane mo huti huti ka ave nu senchi de put de put ka de mene tikam na nak tahi mo ne se question gracias. Gracias. Yeah.